Bueno, estamos recibiendo llamados de vecinos de calle 9 de Julio con toda la razón del mundo. En esto tengo que dejarlo bien claro. Más allá que somos empleados municipales, más allá de que somos representantes de un sindicato, no somos el ejecutivo, no somos ni el intendente, ni el subsecretario de servicios, ni la secretaria de obras públicas. La situación de falta de riego. Y hoy estamos jueves recién. ¿Qué va a pasar el fin de semana? Para, digamos, uno no tiene, más allá que yo esté frente al sindicato, no tengo conocimiento de qué pasa en cada sesión. Acá hay funcionarios que tienen la obligación de qué pasa en cada sesión. De cuatro camiones que tendrían que estar funcionando, está funcionando uno solo. Y esa es la única respuesta que tengo para esta vecina que me llamó y hablé con ella. Y que debe ser muchos vecinos que pasan, los que viven en calle tierra. Los que vivimos alguna vez en calle de tierra hemos sufrido las consecuencias de lo que significa falta de riego. Y se sigue, digamos, sigue siendo la misma situación. Más allá que esa falta, las calles de tierra siguen subsistiendo. Y Galvez se va ampliando y muchas calles y muchas partes de la ciudad que se va ampliando están en calle de tierra. Debe haber alrededor de 600, 700 cuadras, 800 cuadras de calle de tierra en este momento en Galvez. Con cuatro camiones medianas y tres bombas. De agua extractora, medianamente se cubre el servicio. Pero con un solo camión, no, no. Y usted se preguntará, y no tiene la obligación de preguntarse como contribuyente de Galvez, como vecino o vecino de Galvez, ¿por qué pasa esto? Y yo tengo la respuesta por qué pasa esto. Porque más allá de los pedidos de su secretario de Servicio Público, más allá de los pedidos que pasa para que compren repuestos, para que compren elementos, para que compren cubierta, muere todo en la Secretaría de Hacienda. Así tenemos un mini caballo, que es el secretario de Hacienda, el señor Franco Comelli, que frena todas las compras. Fundamentalmente del pulmón de la municipalidad, que es el galpón municipal. Porque ustedes pueden tener diferentes variantes en lo que hace a la municipalidad. Acción social, desarrollo social, liceo municipal, toda la actividad que son bienvenidas dentro de la municipalidad. Pero hay que volcarle todo el esfuerzo a donde está lo que producen los servicios, para que el contribuyente medianamente se vea cubierto con esos servicios. Es una vergüenza que en este momento, de cuatro regadores que tendrían que estar funcionando, solo funciona uno. Y con uno no alcanza ni para cubrir, qué sé yo, 50 cuadras en la tarde. Entonces nos vemos en esta situación, en la cual el contribuyente, la contribuyente llama al galpón municipal, que habla con un empleado, no habla con un jefe. Y me han dicho que ellos han hablado, que han hablado con funcionarios y nunca tienen respuesta. Y eso es cierto. Este gobierno está pecando en no escuchar a los contribuyentes, está pecando en eso. Y a veces eso puede traer problemas futuros, en el sentido de lo que significa digamos, la continuidad o no continuidad de un gobierno o de un color político. Pero es un tema que no me atañe a mí, debe atañer a los señores políticos que están ahí en calle Perón, al presidente Perón. Pero voy a repetir, lo que le puedo decir a esta vecina, con la cual yo la conozco y le respeto mucho, porque la conozco hace muchos años, le puedo decir eso, que corroboré lo que me dijo ella. Corroboré lo que me dijo ella. Hay un solo camión funcionando para todas las calles de tierra de Galvez en este momento. Que aún le falta cubierta, que aún le falta repuesto. Pero que maneja las arcas de la municipalidad, los dineros públicos, es el señor Comili Franco. Y él es el que frena todos los pagos. Esta mañana tuve una reunión de cuento, algo que atañe al trabajador concretamente, la seguridad, en lo que hace la seguridad y higiene laboral. Se hizo una cuadrilla de compañeros que están trabajando en lo que significa tomado de junta y reparación de pavimento. Y allí faltaban elementos básicos como el calzado. Están trabajando con brea caliente. Se mandó a trabajar la gente que tuvo un contrato de estos planes de empleo local hace 2 semanas, atrás, una semana y media, 2 semanas, sin los elementos que corresponden. El sindicato fue a reclamar. Entonces, constantemente reclamando. Había una orden de no entregar los calzados. Logramos esta mañana, hablando con el subsecretario de Servicios Públicos, que se le entregaran los calzados. Solamente un compañero quedó sin calzado que hoy no salió a trabajar. Porque consideramos que la persona que no tiene elementos básicos y manda una tarea como corresponde a riesgo, no puede estar trabajando sin los elementos básicos. Pero voy a repetir, estas cosas pasan en esta municipalidad, en los cuales es preocupante, ya que el dueño de la llave de la plata es Comeli, y determina él qué es lo que se compra y lo que no se compra. Entonces pasa esto, es un servicio tan necesario con estos calores, con la sequía que hay, con lo que significa esto, hacen de que no tengamos el servicio como corresponde. El año pasado se trabajaron con, cuatro bombas, yo me equivoco, dije tres. Una en Calle Urquiza, otra sobre Maravis, la que está acá al lado del sindicato y la que está el 9 de julio ahí. De las cuatro bombas había dos en un momento dado. Después se reparó una, quedaron tres. Y todo el verano pasado, y parte del invierno y el verano pasado, del año pasado, se trabajaron con menos bombas que la que corresponde. Calcule usted que un camión que tenía que cargar la zona del Nahuón tenía que cargar agua a Urquiza o allá a 9 de julio. Lo que significa eso, si lleva 10.000, 12.000 kilos de. El camión transporta 10, 12 toneladas el peso del agua. Y recorrer media Galvez para llegar al punto donde tiene que regar. Entonces, estas cosas posiblemente no es obligación del contribuyente. El contribuyente paga y quiere el servicio y tiene todo el derecho del mundo de reclamar. Entonces, nosotros como trabajadores podemos hacer el trabajo y plantearlo del sindicato: che, compren los elementos para que los compañeros tengan los elementos de trabajo, tengan las unidades medianamente en marcha para poder cumplir con el servicio. Pero no tenemos respuesta, y cuando vamos dicen: no hay plata. Y yo te puedo asegurar que he visto cada cosa que hay plata, y falta recaudar un montón de cosas, porque algunos son señores que organizan cosas para divertimento y no le cobran los impuestos como corresponde, porque son amigos del funcionario, de uno de los funcionarios. Entonces, cierran los ojos. Entonces, menos plata que entra la municipalidad. Acá, digamos, hijos y entenados también pasa acá. Entonces, las agachadas que tienen algunos funcionarios para decir: no tenga problema, esto lo vamos a dejar pasar de largo. Entonces, es menos plata que entra la municipalidad. Y acá un papel preponderante de los concejales, porque los concejales pasan desapercibidos en esta situación, que también cobran buenos sueldos. Los concejales son el orden contralor del Ejecutivo, tienen que controlar a dónde van los gastos, por qué se gasta esto, por qué no hay servicio. No basta con una pedido de informe. Yo veo que hacen pedido de informe. Salen por la televisión o por la radio, salen por esta radio, pedido de informe. Hay que golpear la puerta al intendente, al secretario de Obras Públicas, al subsecretario de Servicios Públicos, a ir directamente al galpón, qué es lo que pasa en el galpón, por qué las unidades están paradas. Esa es la tarea del concejal. Contralor, controlar. Pero parece que los muchachos están muy ocupados en su actividad particular, la gran mayoría de ellos, y al consejo dedican unas horas.